nos acompaña en la sección Es Noticia en A Tu Salud, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, a propósito de una información que permanentemente es noticia en Venezuela, y no por cosas buenas, sino lamentablemente por lo terrible que está experimentando este sector en cuanto a su situación. Me refiero al sector farmacéutico, al abastecimiento de medicinas en el país, así como también de las farmacias como establecimientos y el quiebre de muchas farmacias en Venezuela. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, señor Freddy. Buenos días, Mario Laura, un placer estar en tu programa. Agradecido por la deferencia de que nos hayas invitado. Repito, Freddy Ceballos es presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. A ver, señor Freddy, persiste el problema de abastecimiento de medicamentos en el país. Hace unos meses uno leía que el desabastecimiento podía llegar al 90%. ¿Seguimos de la misma manera? General, yo creo que hemos llegado... Hace tiempo ya estamos en la situación más crítica que se vive en el sector salud a todo nivel. Te estoy hablando de reactivos químicos, te estoy hablando de insumos médicos y te estoy hablando de medicamentos. De las tres situaciones o de los tres insumos que necesitamos para el desarrollo, para darle servicio a todos los pacientes en el país. La situación es sumamente crítica. Nosotros mantenemos a nivel privado prácticamente un nivel de falla de un 85%. Pero cuando nos referimos a medicamentos de alto costo, sobrepasa el 90%. Bueno, ¿cómo decirte? Pues los pacientes que tienen la patología de cáncer, para nosotros es grave la situación, al extremo que muchos médicos me han comentado, mira, que quiera salvar su vida aquí, si tiene cáncer tiene que irse del país. ¿Cuántos podemos irnos del país? Esa es una situación grave, una situación crítica que debe ser el Estado venezolano. Fíjate tú mismo ayer, los pacientes que tienen Parkinson, esas son situaciones en que uno ve a los pacientes en la Plaza Francia de alguna manera dándole al mundo su mensaje de lo que están pasando, de lo que están viviendo. Los pacientes de Parkinson tienen tiempo que no reciben medicamentos. Esa es una situación sumamente crítica. Los mismos pacientes que tienen hipertensión ocular, hace poco fue que llegaron gotas para hipertensión ocular. Esos señores mayores nos llamaban acá atrás y me decían, mira, Freddy, ¿qué situación estamos viviendo? La misma situación con los antibióticos. Es un drama lo que está viviendo el sector salud. Hemos hablado mucho de que se le dé la ayuda humanitaria, de que la ayuda humanitaria llegue al país. El Estado venezolano no ha querido entender esta situación. Y ojo, María Laura, esto no es lo que va a solucionar el problema. Oye, pero abre los canales de alguna manera, darle una respuesta al pueblo venezolano en estos momentos de tanta crisis que estamos viviendo en este país. O sea, no puede ser, no se entiende. La situación es sumamente grave. Una situación inmanejable, una situación que los pacientes ya no hayan que hacer, no hay acceso a medicamentos. Tú te das de cuenta que a veces tú llegas a las puertas de la farmacia y cuando solicitas el medicamento no lo puedes comprar. Eso se llama acceso al medicamento. La misma situación está suscitándose con el quiebre de la farmacia, donde se ha perdido la disponibilidad del medicamento. Y entonces los sectores están arremetiéndose entre ellos mismos, nos estamos mordiendo entre nosotros mismos. ¿Qué está sucediendo por lo menos con el sector farmacia, que tú mismo lo mencionaste ahorita? Sí, quería saber exactamente cuál es el problema, porque tengo entendido que son muchos los establecimientos que están cerrando. Bueno, nosotros tenemos en lo que da de año que han cerrado más o menos 125 farmacias en el último año y medio. Pero ahora la situación es peor porque las droguerías acusan a los laboratorios que le venden de contado. Las droguerías dicen que ellos no van a pagar de contado. Total que tienen un problema entre ellos. Y entonces la respuesta cuál ha sido, bueno, vamos a poner a la farmacia a pagar de contado. Y las farmacias no pueden pagar de contado, María Laura. Nosotros no vendemos harina pan, que cuando la harina pan llega al supermercado, nosotros tenemos la cola para vender la harina pan. Nosotros dispensamos medicamentos que pueden estar ante la situación crítica que vive el país hasta dos meses en un estante. O sea, ¿cómo te vamos a pagar de contado? Y nosotros lo que teníamos era un crédito a 7 días, que a duras penas podíamos pagar la factura. A duras penas podíamos pagar la factura. Entonces imagínate tú el caso que tenemos ahorita con Droguería Coveca. Droguería Coveca dijo, bueno, yo voy a tener 5 cortes en la semana y van a tener 2 días de crédito. O sea, el pedido jamás, cuando tú haces el pedido a los 2 días lo tienes en la farmacia, pero lo peor es que te dicen, bueno, a los 2 días usted me tiene que pagar la factura, haya llegado o no haya llegado el pedido, y si no me la paga lo voy a multar también con un 7%. ¿Qué están haciendo? Decretando el cierre de la farmacia en el país, acabando con la disponibilidad. Lo que pasa es que pareciera que es una cadena, que cada quien está tratando de sobrevivir sin quizás pensar en el que tiene al frente. Yo te puedo asegurar, María Laura, que yo sobrevivo. porque a nosotros no nos van a echar cuenta en este mercado. Aquí quien paga la consecuencia de todas las situaciones que se plantean en el país, en el sector medicamentos, son las farmacias. Nosotros teníamos un margen y nos lo bajaron, teníamos un pronto pago y nos lo quitaron. Las droguerías hoy en día ganan más que las farmacias. Una cosa que es inverosímil, porque por la misma ley el distribuidor no puede ganar más que el detallista, claro, por el volumen de dinero que manejan. Pero hoy en día las droguerías ganan muchísimo más dinero que la farmacia, y estamos hablando de margen de comercialización. Pero ahora lo que te quiero decir es que esto todo incide en el paciente. Aquí no van a haber farmacia en los barrios, aquí no van a haber farmacia en los caseríos, porque a todas nos están quebrando. No puede ser que la respuesta vaya a ser: oye, mira, que las farmacias paguen de contado. Porque te voy a decir algo, María Laura. Esto es un mercado muy grande, esto es un mercado que nosotros sabemos cómo se maneja. Entonces no puede ser una respuesta esta de que prácticamente yo acabo con la farmacia, porque esto es un problema de salud pública, un problema de derechos humanos de los pacientes. Tú tienes el derecho, María Laura, que cuando tú te asomes a la puerta de tu casa, esa farmacia que estaba en la esquina dándote el servicio se mantenga. Claro. Y para que eso se mantenga, tiene que tener una política en materia de salud. Y lamentablemente no la quieren cumplir. O sea, la droguería, nosotros no desconocemos la grave crisis económica que está viviendo el país. Nosotros la reconocemos, pero también sabemos que no hay necesidad de llevar a las farmacias al extremo del abismo para de alguna manera no tener mínimos problemas. Claro. Nosotros entendimos y sabemos cómo los laboratorios y la droguería se pueden mantener dando un crédito mínimo de 7 días a la farmacia, pero lamentablemente ya no lo quieren hacer. Ahora, otra pregunta. El gobierno recientemente, creo que la semana pasada, anunció la llegada de medicamentos rusos a Venezuela. ¿De qué forma puede paliar la crisis de medicamentos en el país ese cargamento? Y en todo caso también abastecerlos a ustedes, porque no tengo claro qué sucede con estos medicamentos que trae el gobierno. ¿Llegan a las farmacias o ellos los distribuyen directamente? Eso, según tengo entendido, esos medicamentos fueron donados por Rusia. ¿Por qué si tú le aceptas una donación a Rusia no se la aceptas a los otros países? Eso va a la red pública, esos medicamentos son distribuidos en la red pública, no en la red privada. Pero tengo entendido también que los medicamentos de la red pública terminan siendo bachaqueados, porque ese es otro tema. Bueno, eso ya es un problema de robo. O sea, si tú traes unos medicamentos, como sucedió en el seguro social, que yo mismo o la federación le hizo la denuncia, lo tumbaron. Aquí se estaban vendiendo los medicamentos robados del seguro social para la patología cáncer, se estaban vendiendo en las esquinas de Caracas. Había toda una comercialización de medicamentos robados, se lo dijimos nosotros a Rosondaro. ¿Cómo es posible por una comunicación que, tú sabes, la entrada y la salida de los medicamentos de alto costo, sobre todo porque es muy fácil controlarlo? ¿Cómo es posible que se los roban y se los vendan a la gente? Pero es que además, ¿cómo es posible que bachaqueros en Petare, ¿verdad?, manejen la venta de medicamentos, que además se debe tener un cuidado en la conservación de esos medicamentos en cuanto a la temperatura y muchas cosas más, ¿no? Estos son ilícitos farmacéuticos, eso es contrabando. Eso es contrabando. Cantidad de medicamentos que están llegando al país, porque el mejor caldo de cultivo para la entrada de contrabando ilícitos farmacéuticos a un país es la situación que vive Venezuela. Y también recuérdate que el gobernador del Estado, el señor Arias Cárdenas, en su oportunidad abrió la frontera para que entrara todo tipo de medicamentos sin ningún tipo de control sanitario ni ningún tipo de control aduanal. Entiendo. Eso sucedió en este país. Y entonces eso ha motivado esta situación, que te vas al mercado, las pulgas de Maracaibo, y hacen lo que les da la gana. Hay de todo, medicamentos de contrabando, de ilícitos farmacéuticos. ¿Quién te garantiza que eso es un medicamento eficiente, seguro y de calidad? Las mismas redes sociales. ¿Cómo es posible que por internet te ofrezcan medicamentos que tú no consigues en la farmacia? ¿De dónde salen esos medicamentos? ¿Dónde está el Estado venezolano para que vigile esa situación? Claro. ¿Entiendes? Son ilícitos farmacéuticos, no lo hacen, se les permite. Aquí llegan al extremo que ofrecen medicamentos por todas las redes y te ponen el teléfono. O sea, tú puedes ubicar a las personas que están haciendo eso y no sucede nada en este país a pesar de las denuncias. Bueno, te voy más allá. La farmacia Cinecita, la que está ahí en Bellomonte, estaba vendiendo medicamentos. Esa denuncia la hicimos nosotros. Tengo que volver a pasar por allá. Pero ¿cómo es posible que una panadería, que creo que se llama Cinecita, algo así, una panadería en Bellomonte, que como dice el señor, que como él es un enchufado, él puede vender medicamentos cuando está establecido cuáles son los establecimientos que se le permite la venta de medicamentos? ¿Quién te garantiza medicamentos eficientes, seguros y de calidad? Y la entrada de ilícitos farmacéuticos es mejor, y el mejor caldo de cultivo lo tiene ahorita Venezuela. Y te voy a decir algo, los ilícitos farmacéuticos son un problema mundial. Representa el 10% del mercado mundial, lo representan los ilícitos farmacéuticos. De hecho, después de la droga, el mejor negocio ilícito que hay en el mundo son la venta de medicamentos. Y ya para cerrar, señor Ceballos, me gustaría conocer su opinión sobre el servicio de salud 0800 Salud Ya. Bueno, fíjate, María Laura, uno debe identificar cuando establece una política pública en materia de salud cuál es el verdadero problema que tiene. Aquí los sistemas como fueron el CIANET, el 0800 Salud Ya, y ahora este 0800, este nuevo repotenciado 0800 Salud, es un sistema de distribución, o sea, te lleva el medicamento, ¿cómo te lo voy a dar? ¿Te lo voy a aplicar? No, no. El verdadero problema que tiene el país es un problema de abastecimiento de medicamentos, y el 0800 Salud y el CIANET en su momento son sistemas de distribución, pero para tú distribuir medicamento primero tienes que tener abastecimiento. Y lo otro es que tú no puedes tener un sistema donde cuando tú tienes una infección, ¿verdad? Tú tengas una infección, tú tienes que esperar 15 días, 20 días, 2 meses un medicamento antibiótico para tratarte. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Y lo otro es que le pongas un sistema limitante como un carnet de la patria. O sea, tú estás limitando un servicio que de paso que ya es deficiente, pues le estás poniendo una alcabala que no tiene ningún tipo de manera de ser. Porque ¿cómo es posible que tú tengas que tener un carnet político para que te otorguen un servicio o te den un medicamento? Evidentemente la Federación Farmacéutica está en contra de esto. Hemos criticado ese sistema de que nació con el CIAMED, porque eso es un sistema de distribución que no soluciona el grave problema de abastecimiento de medicamentos. Aquí lo que tenemos que estimular la producción, estimular que se produzcan la lista de medicamentos básicos esenciales que necesita el país y llevarlos a los hospitales, llevarlos a los servicios donde el paciente de alguna manera se traslada a recibir sus medicamentos. A ver, lamentablemente la situación cada día está, pues, como usted mismo la ha descrito, más complicada. Soluciones a corto plazo, ¿cuáles serían? Y con esto sí cerramos. Soluciones a corto plazo es la producción. Tú agarras todos los laboratorios del país y estableces un convenio realista y de fiel cumplimiento. Te comprometes a pagar, que es lo que no hacemos. Usted va a agarrar un laboratorio y se compromete a darle liquidaciones, a pagarle lo que le está pidiendo, ya que no liquidan dólares preferenciales, pero comprométete a pagar. Y vas a pedirle al laboratorio también que los medicamentos que te produzcan sean de la lista básica de medicamentos esenciales que cubren el 99% de las patologías, y cada laboratorio que colabore con una cantidad de medicamentos esenciales y surtir al país, dejar de seguir generando dinero y trabajo en otros países buscando medicamentos afuera cuando tienes la capacidad de producirlos en Venezuela. Y ojo, no descuidar que nosotros necesitamos medicamentos que los traen laboratorios transnacionales que no los producimos en Venezuela. Ese es el deber ser, compromiso con la industria para que la industria produzca. Y de paso, cuando se establecen estos convenios, esos costos de esos medicamentos bajan, porque tú estás solicitando una gran cantidad de productos y eso se maneja de otra manera, no tiene el manejo normal como si fueran medicamentos que van a la parte privada. Eso es lo que tenemos que hacer, poner el compromiso y establecer el compromiso para que las empresas productoras de medicamentos produzcan la lista de medicamentos esenciales y se les suministren al gobierno como en otros tiempos se surtía al Seguro Social. Lamentablemente todo eso se ha abandonado. Y lo otro, establecer políticas públicas en materia de salud. Establecer eso que se hacía antes, que yo hacía campañas publicitarias, porque no te puedes campañas con respecto a la malaria, con respecto al dengue, llevar la información a las escuelas, llevar la educación sexual, eso es lo que tenemos que hacer en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, señor Freddy, por haber compartido este tiempo con nosotros y haber dado o aportado información tan importante en nuestros tiempos. Ok, muchas gracias, Ana Laura.